Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, que esta noche, sin más presentación que estas breves palabras, os ofrece la tercera y última edición de la serie que desde hace 15 días estamos ofreciendo con Robinson Crusoe como protagonista, el clásico de Daniel Defoe, que hace poco menos de dos meses cumplió 300 años. Los textos del programa de hoy están extraídos de Robinson y la Isla Infinita, el muy interesante ensayo, ya citado en emisiones precedentes y publicado en 2018 en el Fondo de Cultura Económica, en el que Rosa Falcón, profesora e investigadora de la Universidad Complutense, explora las múltiples ramificaciones que en la antropología, la filosofía, la narrativa, la poesía, el cine y hasta las series televisivas e internet ha tenido el mito que representa el ilustre náufrago. Con enjundiosos capítulos dedicados a las islas, las utopías, el individualismo o los valores económicos y políticos del capitalismo, en la obra se estudia, de modo muy sugestivo, la figura de Robinson, a partir de su conexión con ciertos mitemas a ella asociados, de extraordinario valor metafórico e importancia capital en la vida de los seres humanos, como son el viaje, el mar, la propia noción de naufragio, el exilio o la soledad, rastreados en la obra de un destacado número de novelistas, poetas, filósofos y cineastas. Entre los muy atractivos textos, os dejo una serie de canciones vinculadas también al universo robinsoniano, bien directamente, con menciones expresas a la creación de Defoe, o de un modo indirecto, a través de referencias de carácter simbólico y que hablan de islas desiertas, paraísos perdidos o soñados, y en general, naufragios más o menos existenciales, buscados o impuestos. Espero que el programa os guste. Las islas y las historias de los náufragos han estado siempre presentes en nuestra memoria, desde los comienzos de la navegación. Desde el poema épico de la Odisea, las crónicas de viajes de los navegantes renacentistas, la colonización del Nuevo Mundo y la historia de la piratería. Así como las robinsonadas de aventuras del 19 y 20, especialmente. Su temática continúa siendo una metáfora sugerente para experimentar en una terra incógnita siempre por descubrir. Todas las aventuras posibles pueden acontecer en este singular territorio. Cualquier intento de describir una cartografía de tantas lecturas resulta imposible. ¿Por qué el imaginario de la isla y sus habitantes solitarios continúa siendo una constante de la historia del pensamiento? ¿Por qué la isla ha sido el lugar elegido para la experimentación de toda clase de teorías y aventuras? ¿Por qué en algún momento de nuestra vida hemos soñado en vivir como Robinsones en una isla desierta? En el mito de Robinson, la isla es el espacio por excelencia donde se construye el relato. No podría existir este mito sin la isla, y tampoco existirían las islas sin los náufragos. La metáfora de la isla y el mar que la rodea representa la idea más perfecta de la soledad y el confinamiento. Robinson es un personaje aislado, asilado y exiliado en una isla. El mito de Robinson está ligado a la isla, y la isla al mito, tan significativamente que esta relación simbiótica se retroalimenta sin cesar. También pudiera ser que huyéramos hacia el azul con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur, y allí te construiría con corales y bambú una cabaña bajo un silencioso halo de blanca luz. Veríamos junto a las olas a Daniel Defoe bebiendo con John Silver un barril de viejo ron, a Robert Louis Stevenson con una leve tos jugándose a Maurín O'Hara al dominó con Robinson. Y el tesoro de la isla y hace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bahía en Bailima. Crusoe es un héroe. Es un hombre que sobrevive a ordalías en las que la mayor parte de nosotros pereceríamos. No podemos negar que tiene todo el derecho a reafirmar su más absoluta resolución. Hemos de aceptar y admirar un hecho tan sencillo como es que, de uno u otro modo, Robinson logre sobrevivir a sus 28 años de soledad casi absoluta en la isla y que los convierta en todo un triunfo. A la fuerza hemos de preguntarnos si a nosotros nos habría ido tan bien. En la supervivencia de Robinson hay una muy notable fortaleza de carácter. Robinson, tal como lo crea Defoe, no es solo un homenaje a las bases del individualismo que predica la psicología puritana o la ética del capitalismo entonces incipiente, sino también un reflejo de las virtudes y los vicios del genuino carácter inglés. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door, and you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Robinson Crusoe es la prehistoria de la utopía. No lejos de la costa de Utopía yacen los restos del barco malogrado. Pero Robinson se ha salvado, ha logrado llegar a tierra y su capacidad de aprender ha sobrevivido. El barco del saber ha naufragado, pero su poder puede regenerarse. Robinson Crusoe era sempre confuso e naufragava con puntualità. ma imparò con l'aiuto del cannibale muto a dare un nome ad ogni singola formica sulla corteccia o piuma di pavone, lacrima scesa in fretta o pietra di prigione. Le sue costole in faccia all'ultimo grammo di sole. Non ci sono curiosi, solo indigeni illusi che un uomo bianco li proteggerà dai feroci pirati che una notte ubriachi gli sequestrarono la zattera. Giorni e notti intere a inventare nuovi modi per tenere dritto senza chiodi il suo vecchio cervello in preda alle allucinazioni. Via di qui, solitudine. Ho già degli incubi, non ne aggiungere. Via di qui, solitudine. Oggi risparmiami, non mi uccidere. Missionari violenti, con la croce fra i denti, gli sequestrarono anche l'anima. Ma si accorsero tardi che era piena di tarli, gli squali non provarono pietà. Giorni e notti intere a inventare nuovi modi per tenere fermo senza nodi il suo vecchio cappello coperto dal cielo e dai tuoni. Via di qui, solitudine. Ho già degli incubi, non ne aggiungere. Via di qui, solitudine. Oggi risparmiami, non mi uccidere. Via di qui, solitudine. Oggi risparmiami, non mi uccidere. Manca l'ultima parte, un finale toccante da tramandare ai posteri più in là. Alle vere leggende la morale non serve, è sempre meglio un po' di libertà. Más tarde, cuando leyó la historia de Robinson Crusoe, se dio cuenta de que él también, a su manera, había sido un náufrago aventado en una isla. Una isla grande y desconocida. Il y aurait du sable et des palmiers, parce qu'il faut bien respecter les clichés. Il y aurait la mer et des rochers, parce que c'est tellement plus beau pour rêver. Un avion suivi de son panache blanc, paumé entre deux vols de goélands, traverserait le ciel de temps en temps, me rappelant qu'il existe des gens, et je rirais en pensant à là-bas, là où le ciel est beaucoup trop bas. Je pourrais te la dessiner, mon île déserte. d'un manguier. Ma guitare se reposerait appuyée. Il n'y aurait même pas besoin d'en jouer. La musique y aurait qu'à la respirer. Et je rirais en pensant à là-bas, là où le ciel la dessiner, mon île déserte, dessiner des idées. Je pourrais te la dessiner, mon île déserte, dessiner des idées, mon île déserte. De rentrer, l'autre le ferait taire d'un baiser. Parce qu'évidemment, mon île déserte ne serait pas complètement déserte. Et nous ririons en pensant à là-bas, là où le ciel. Je la dessiner. Robinsones llenos de fe, de esperanza y de amor, dejemos el viejo suelo que nos osifica el alma y, llevando en esta el viejo mundo concentrado, su civilización hecha cultura, busquemos las islas vírgenes y desiertas todavía, preñadas de porvenir y castas con la castidad del silencio de la historia. Las islas de la libertad, radicante en la santa energía creadora. Energía orientada siempre al porvenir. Porvenir, único reino del ideal. I was raised a family, man, I'm glad I'm on my own. 'Cause I was raised a family, man, I'm glad I'm on my own. I mean, God bless the child that can learn to live alone. About my cousin, what it was it fit him in? Could it have been that worst game? Rock good, who played bathtub gin? Looked like it took a whole lot of liquor just to let him live in his own skin. In Raleigh, North Carolina, you got to ride it on back. In Raleigh, North Carolina, la la la la. Thank you. ship sails down on the shore of this uncharted desert island. Yeah, yeah. Me and my people fend. I guess we settled down a little while. Ah, but the devil came with the darkness of winter and the children ran wild. Mama used to know why. No, I don't know why no more. Mama used to know why. No, I don't know why no more. I get to wonder at the thundering thunder down on the night floor. Robinson, ¿por qué volviste de tu isla? De la isla de tus obras y de tus sueños privados. La isla de ti mismo, rica de tus actos. Sin leyes, ni abdicación, ni compromisos. Sin control de ojo intruso, ni mano extraña que rompa los encantos. Robinson, ¿cómo es posible que volvieras de tu isla? Darkness. Las islas son porciones de tierra rodeadas de teorías por todas partes. A gente precisa de pouca coisa pra viver feliz e sossegado. Um barco à vela, um fogão de lenha e uma cama limpa pra deitar quando se está cansado. Todo mundo nesse mundo preferia estar despreocupado, falando pouco e pensando muito, com uma pessoinha legal deitada do seu lado, numa ilha deserta, onde o vento só ventasse de vez em quando. Numa ilha deserta, simplesmente vivendo e sonhando. Mas se as ilhas do mundo já têm dono e você não entende bem porquê, separe tudo que lhe faz falta e guarde bem guardado numa ilha dentro de você. Que lá ninguém lhe segura. As ilhas do mundo já têm dono e você não entende bem porquê, separe tudo que lhe faz falta e guarde bem guardado numa ilha dentro de você. Que lá ninguém lhe segura. Que lá ninguém lhe põe. El mito que nace con Robinson no es el de la isla feliz. La naturaleza no es una persona simpática. La belleza del sol naciente puede convertirse en un infierno al mediodía. Robinson es sencillamente un hombre que ha logrado aguantar en la interminable lucha de la especie humana contra la naturaleza. Si no cortas la rama del árbol que crece al lado de tu ventana, ella romperá los cristales y no te dejará dormir. El mito de Robinson nace probablemente del deseo de superación continua que habita en la testosterona de la parte masculina de la humanidad. Supongo que Robinson deja bastante indiferentes a las mujeres. Hablando francamente, no sé muy bien qué sentido puede tener el navegante solitario. Puede que tenga más de un sentido, puede que cada lector lo entienda a su modo. Me gusta la idea de que en el mar navegaba otra isla, una isla minúscula, un hombre que no buscaba ninguna isla desconocida. Su isla era su barco, su isla era él mismo. Luego, la isla grande acaba devorando a la pequeña, como en la vida misma. We'll have a blue room, a new room for two room, where every day's a holiday. Because you're married to me. Not like a ballroom, a small room, a hall room, where I can smoke my pipe away with your wee head upon my knee. We will thrive on, keep alive on, just nothing but kisses. We're Mr. and Mrs. on little blue chairs. You'll sew your trousseau Robinson Crusoe is not so far from worldly care as our blue room far away upstairs. Thrive on, keep alive on just nothing but kisses with Mr. and Mrs. Sitting on a little blue chair. You'll sew your trousseau, and Mr. Robinson Crusoe is not so far from worldly care as our blue room far away upstairs. It's a new room, and it's a blue. La filosofía se desentiende de los demás, no los necesita, como la poesía, que al ser esencialmente decir a otro, necesita de ese otro, aunque sea de un anónimo e indeterminado otro. Tampoco necesita, como la ciencia, de colaboración. La filosofía no es un decir a otro, sino un decirse a sí mismo. No es faena de sociedad, sino menester de soledad. Filosofía es una especie de robinsonismo. Lo específico estriba en que el Robinson filosófico no vive en una isla desierta, sino en una isla desertada, cuyos habitantes anteriores han muerto todos. Es la isla de los muertos, de los filósofos muertos, únicos compañeros de que la filosofía, en su soledad, ha menester y con quienes tiene trato. Up here in the crow's nest, I am swimming through the breeze. One last memory from the sun as it is sinking by degrees. And high above an albatross is following its light. And I will sing to her as she flies by on this beautiful night. It is the horizon, always changing, it stands fast. Far behind me are the desert island shipwrecks of the past. And I have seen the cannon sounding in the early morning light. But I have left my battles for the day on this beautiful night. Below me are the sailors, they're on this journey too. And each of us must make our unknown way upon the blue. So tonight we cast our worries, float jetsam on the tide, and we watch them echo far away on this beautiful night. The flat earth man, we may sail off the edge and not be seen again. So I sing and hope my song will form a rope of golden cords so that I can rescue someone else should they fall overboard. 'Cause some of us are pirates, some of us are damned, but all of us need all of us to ever find the land. And though the passage of good hope may seem like a needle's eye, we're floating on tranquility on this beautiful night. Up here in the crow's nest, I am swimming through the breeze. One last memory from the sun. No solo estamos siempre embarcados y pegados al mar, sino que, como si fuese inevitable, somos náufragos. siffle du reggae et le bruit du vent court dans les palmiers. J'entends les enfants qui viennent d'arriver et je me dis qu'on est bien mercredi sur Robinson Crusoe. Je me dis que si j'étais vendredi, ça n'aurait rien changé. Un peu de citron dans mon thé glacé. Más abandonado que un dios, más salvaje que un niño, más resistente que las montañas contra ese cielo que disputa tus alimentos legendarios. Ah, Robinson, sin auxilio, ni terror, ni remordimiento. Day. always used to wonder who I'd bring to a desert island. Kisses, blue.

como el domingo del jubilado, como una boda por lo civil. Macabro como el vientre de los misiles, como un pájaro en un desfile. Así estoy yo sin ti, más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti. La episódica mención que hace Sabina a Robinson Crusoe en uno de sus títulos clásicos, Vacío como una isla sin Robinson, Así estoy yo sin ti, me permite legítimamente incluirlo en este tercer programa de la serie, que ahora finalizamos, dedicada a la mítica figura del náufrago creado por Daniel Defoe. Antes del cantautor habéis podido escuchar a Luis Eduardo Aute, Paul McCartney con Wings, Samuele Bersani, J.K.L., James Taylor, The Magnetic Fields, C. Rodrigues, Bing Crosby, Josh Ritter, Gilbert Montagné y Laurie Anderson, intérpretes todos de temas vinculados con el universo robinsoniano. Un universo recreado también en los textos, extraídos de Robinson y la Isla Infinita, el notable ensayo de la profesora Rosa Falcón, escritos por la propia autora, Ian Watt, Gustav Württemberger, Arturo Uslar Pietri, Miguel de Unamuno, Hans Blumenberg, Enrique Molina y de nuevo Rosa Falcón, que pone punto final al espacio con su reflexión postrera. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Pasad una muy buena semana. Adiós.